voy a cantar un corrido a todo el público entero. Ha muerto Mario la Chula junto a su amigo Carmelo. Esos dos grandes amigos de Pueblo Viejo Guerrero. Era líder de su pueblo, lo seguía ya mucha gente para poderlo matar de todo. Los dos.